Aunque la Biblia habla de pactos en plural, sin embargo, hay solo un pacto, el de la gracia, a través del cual Dios otorga salvación a todos los seres caídos que la reclaman por fe. La primera vez que se habla del nuevo pacto es en el libro de Jeremías, en el contexto del retorno del pueblo de Israel del exilio y también en el contexto de las promesas que Dios les había garantizado que iban a recibir. Es interesante ver cómo en medio de las dificultades y de las calamidades, Dios extiende y ofrece a su pueblo un pacto a través del cual pueden vivir con seguridad y restauración. Queridos amigos, estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos ustedes muy bienvenidos. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías capítulo 31, verso 31. Queridos amigos televidentes de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza, queremos hacerles llegar nuevamente una bienvenida especial a cada uno de ustedes, particularmente a quienes están iniciándose recién en nuestra sintonía. Estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia, un momento especial para que abramos este sagrado libro de Dios y podamos recibir justamente la orientación que Dios quiere entregar a nuestras vidas. Nos acompaña en esta ocasión el pastor Hernán Amigo Abarca, pastor de la Iglesia Adventista, licenciado en teología. Y bueno, estamos contigo, Hernán, muy contentos de recibirte en nuestro estudio. Muchas gracias. Y poder compartir con los amigos mensajes de esperanza. Estoy contento de poder acompañarte nuevamente, Juvenal, y compartir con nuestros amigos que nos van a hoy acompañar de manera especial en una lección importante para ellos y para nosotros también. Exactamente. Bueno, y como Dios quiere hablarnos, amigos, a través de este programa de algo importante, muy importante porque viene de las Sagradas Escrituras, queremos invitarles para que ustedes puedan acompañarnos y busquemos la presencia de Dios, solicitando que el mismo Espíritu que inspiró el libro de Jeremías y que llega hasta nosotros después de tantos siglos, pueda ser también quien nos oriente a nosotros y de esta manera podamos sacar mucho provecho a nuestro estudio. Así que les invitamos para que ustedes nos acompañen en una breve oración. Vamos a pedirle al pastor Hernán Amigo que nos guíe precisamente solicitando la bendición del cielo. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por la posibilidad de estudiar tu palabra. Queremos solicitar de manera muy especial la presencia de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros al estudiar para poder comprender lo que tú nos quieres revelar a través de ella en este instante. Bendice a nuestros amigos que están viéndonos en este momento y ayúdales también a comprender de manera especial tus mensajes. Oramos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, desde el momento en que nuestros primeros padres cayeron en pecado y viene la desgracia hacia toda la humanidad producto de la desobediencia, así lo dice claramente el Señor en su palabra, Dios perfectamente podría, Hernán, habernos abandonado a nuestra desdicha. Exacto. Y Él no hubiese estado cometiendo ningún acto de injusticia porque claramente había estipulado cuál era la forma como el ser humano iba a perpetuar su felicidad, forma que ya estaba alterada producto de la desobediencia. Uh-huh. Sin embargo, lejos de Dios abandonar al ser humano, siempre ha estado buscando para que el hombre, en sentido genérico, hombre y mujer, busquen a Dios y puedan establecer o restablecer una relación con Él. Claro. Y esto lo ha graficado tal vez claramente una palabra, una expresión que encontramos especialmente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que es la palabra pacto. Dios ha querido hacer un pacto no solamente con sus hijos fieles, sino que con la humanidad entera. ¿Cómo ves tú esto, el acercamiento que Dios hace y cuán importante es el pacto, que de paso es un acuerdo entre dos partes? Así es, como tú lo mencionas, es casi como un contrato, digámoslo así. El pacto que Dios hace es bastante particular, Juvenal, porque Dios hace el pacto casi de forma unilateral, digámoslo así. Él se compromete a hacer todo, solo que tú debes cumplir algunos estatutos o pequeñas normas. Aceptar, digamos, fundamentalmente el pacto. Exacto. Aceptar entrar en el pacto y cumplir ciertas normas para poder mantenerte dentro de ese pacto. Al definir el concepto de pacto, nosotros tenemos que entender de que Dios es quien se acerca al ser humano. No es quien hace del ser humano hacia Dios. Como tú mencionabas muy bien recién, no es que Dios tampoco se haya desligado después del pecado de nuestros primeros padres, sino más bien Él quiso seguir acercándose. Por ende, no es que nazca del ser humano, sino nace de Dios. Y Dios es quien va hacia el ser humano y le dice, mira, este es mi pacto. Estas son las normas. ¿Tú quieres aceptar mi pacto? Obviamente, por todas partes, al ser humano le conviene aceptar el pacto de Dios. Es como decir, mira, te voy a regalar tal cosa. Tú en realidad no hagas nada, yo te lo voy a regalar. Y si a mí no me piden nada a cambio, estaré recibiendo el regalo. Los regalos muy pocas veces se rechazan, ¿verdad? Digámoslo así, que el pacto parte desde eso. Es un regalo de parte de Dios hacia el ser humano, hacia la humanidad en general. No es que solamente Dios se enfoque en ciertas personas, sino que está abierto para que cualquier persona pueda ser parte de ese pacto. Ahora tú hablas de un pacto que es precisamente el pacto más universal que podemos encontrar en la Biblia, que es el pacto que Dios hizo con la humanidad a través de Noé. Interesante ver que Dios estaba indudablemente muy grato de toda la creación que había establecido para beneficio del hombre. Pero como ya decíamos, el ser humano rompió las condiciones del pacto, desobedece. Sin embargo, Dios no lo abandona y establece nuevamente un pacto donde Él lo refleja a través incluso de un hecho, yo diría, visual. Claro. ¿Cómo es este pacto, Hernán? ¿Y cuán importante también es para nosotros saber que este pacto todavía está vigente? Así es. Esto es lo más lindo, yo creo que es una señal tan significativa para aquellos que somos creyentes. Cada vez que está lloviendo o terminó de llover, nosotros vemos un arco iris, ¿verdad? Miramos hacia algún lugar y vemos ese arco iris que tiene esos colores tremendos. ¿Quién no se maravilla frente a un arco iris? Es algo tan hermoso que el ser humano puede observar. Pero también a nosotros como creyentes quizás nos llega un poco más, porque entendemos que es una señal de que Dios nunca más va a destruir la tierra por agua, con un diluvio. Ese, en primera instancia, eso es lo que nos hace recordar. Aquí, perdón que te interrumpa, pero aquí podríamos decir que el pacto es unilateral porque Dios establece esto. Así es. Independientemente de lo que el ser humano haga o no haga. Así es. Recordemos también el por qué sucedió el tema del diluvio. Había una apostasía de parte del ser humano a nivel tal de que no había otra solución. Yo trato de repente de imaginarme de cómo era la sociedad en ese entonces. Trato de imaginarme cómo era. La Biblia obviamente nos da atisbos relevantes en relación a cómo estaba la gente en ese entonces, cómo era su forma particular de compartir, cómo ellos normalmente pasaban la vida. Y Dios no encontró otra forma. Me imagino que dentro de los planes de Dios no había otra forma. Él quería y ha querido desde un principio extirpar el pecado de nosotros. Él quiere sacar el pecado del ser humano. Obviamente no podemos decir que mientras estemos en esta tierra lo irá a lograr, porque nosotros somos pecadores. Nuestra esencia es el pecado. ese continuo de ir al mal está en nosotros. Por ende, el contexto del diluvio se produce en eso. No había solución para la humanidad. La solución más sensata era el diluvio. Dios salvó a 8 personas y procuró hacer de provisión para salvar animales por especie. 7 parejas de los limpios y, en el caso del resto, una pareja de cada especie. Para poder que la vida en la tierra perdurara, pero con gente y como reiniciando. Es como cuando se aprieta el botón reset de un computador, tú reinicias el sistema. Y eso es como lo que Dios hizo, en otras palabras. Reinició el pacto. Pero yo me imagino que en ese momento existe el arco iris. Ahí está el arco iris que ve Noé. Y Dios le promete a Noé, y ahí está, ese es la forma unilateral del pacto, le dice: mira, yo nunca más voy a hacer esto, nunca más voy a hacer esto. Quiero hacer un paréntesis, Juvenal, para nuestros amigos que nos escuchan. Hay muchas cosas que nosotros hoy en día, al leer las palabras de Dios, no vamos a entender a cabalidad. Hay cosas que a veces uno dice: Dios, ¿por qué hizo esto? O Dios, incluso hoy en día nosotros decimos: ¿por qué Dios permite tal o cual cosa? Hay cosas que solamente podremos preguntarle a Dios cuando estemos con Él. Él nos va a mostrar quizá el por qué sucedieron estas cosas. Como te decía yo anteriormente, la Biblia nos da atisbos relevantes en relación a lo que sucedía con la sociedad. Y podríamos nosotros tener nuestra propia opinión, diciendo quizá es que no lo merecía la sociedad. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Dios es quien emite juicio en relación a eso. Por ende, cuando nosotros vemos, volviendo al arco iris, ese pacto, ese arco iris refleja el pacto de que Dios nunca más iba a destruir la tierra por diluvio ni por agua. Así que cada vez que nosotros vemos el arco iris después de una tormenta, haya sido fuerte, haya sido leve, debemos recordar de que Dios es un Dios fiel. Él no es igual que nosotros los seres humanos, que decimos que sí o le dijimos que sí en el momento del pacto, pero luego hacemos todo lo contrario. Dios es fiel y Dios cumple su promesa. Y de paso, Hernán, y es bueno también comentarlo con los amigos, de que antes del diluvio no caía lluvia en la tierra. Así es. Entonces, por lo tanto, no había arcoíris. Esto parte desde ese momento, Dios establece que así sea. Y aparte de mirar el arco iris y maravillarnos por su belleza, un espectro luminoso extraordinario, y mirarlo a lo mejor desde la perspectiva más bien científica de cómo está constituido, cómo se forman los átomos para que se produzca esta cantidad de colores tan hermosos. Sin embargo, yo creo que más que verlo desde esa perspectiva, Dios nos invita para que nosotros veamos a través del arco iris, aparte de maravillarnos, repito, que hay un mensaje de esperanza. Así es. Dios se ha acordado de su humanidad, prometió que no volverá a ser destruida por agua y que por lo tanto finalmente habrá un fin del mundo, pero de una perspectiva distinta, diferente, para instaurar un eterno reino de gloria. Y yo creo que esto hace pensar no solamente hacia atrás, sino que también mirar hacia adelante con expectativas esperanzadoras, animadoras, porque cuando estamos en Dios, a pesar de las calamidades, situaciones desastrosas que vemos diariamente, sin embargo, en medio de todo aquello, el amor de Dios aún se sigue manifestando. Y creo que el tema del arco iris es un recuerdo visible, tangible, de algo que Él siempre quiere tener con su humanidad, con sus hijos, así es, que es un pacto de amor y de esperanza. Una señal visible, claramente, como tú lo mencionas, Juvenal. Es importante que nuestros amigos entiendan de que eso desde antaño se sigue ocurriendo hasta hoy en día. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. A veces la gente dice: no, es que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Testamento. Entendemos de que Dios nunca ha cambiado, nunca ha hecho algún cambio en lo que Él es como esencia. Las condiciones del pacto siguen siendo las mismas. Claro, exactamente. Él no altera las condiciones del pacto. De hecho, me recuerdo, y quizá llevándolo un ejemplo, es como cuando tú vas a arrendar una casa, por ejemplo. A nosotros nos pasa mucho que nosotros arrendamos una casa y en el contrato de arriendo se estipulan algunos puntos que son importantes y que nosotros debemos abocarnos a cumplir esos puntos. Normalmente uno vive en comunidad, por ende tiene que respetar el espacio del otro también. Son un montón de normas pequeñas que uno las cumple para poder sobrellevar y que se respete ese pacto. Una vez que uno no cumplió ese pacto, le da la posibilidad al otro también de que él termine o corte ese pacto. Por ende, o sea que hay deberes y privilegios. Así privilegios es. Y deberes. Así es. Así todo es. Pacto contiene estos dos elementos que son importantes. Muchas veces queremos ver más bien los privilegios que los deberes que nos toca cumplir. Así es. Y a veces es más fácil ver solamente los privilegios y hacernos quizás los desentendidos con aquellos deberes que nos toca cumplir. Ahora, es importante destacar, y lo vamos a ver en el siguiente bloque, Hernán, junto a los amigos televidentes que nos están acompañando, de que no solamente está el pacto que Dios estableció con Noé, sino que Dios hizo un pacto con Adán, hizo un pacto con Abraham, ¿cierto? Hizo un pacto con David. Posteriormente, el pacto del Sinaí. El pacto del Sinaí previo, exacto, muy bien. Pero finalmente es un solo pacto, así ¿no? es. Que se va manifestando en etapas distintas, diferentes de la historia de la humanidad y del pueblo de Dios. Sin embargo, es importante destacar por qué estos pactos, que revelan finalmente un solo pacto, como decíamos, son tan importantes para nosotros hoy, en circunstancia de que tal vez muchas personas dicen, no, ya eso quedó en el pasado. Ya no es necesario guardar nada, claro. Lo importante es que vivimos por la gracia de Dios y ahora ya no es relevante el tema del pacto. ¿Cuán relevante es el tema del pacto? Es lo que vamos a ver junto a ustedes, amigos, en el siguiente bloque, así que les invitamos para que vayamos juntos a una breve pausa y estamos de vuelta junto a ustedes prontamente en Lecciones de la Biblia. Queridos amigos, estamos ya de vuelta después de esta breve pausa compartiendo con ustedes en el canal Nuevo Tiempo, Canal de la Esperanza, su programa Lecciones de la Biblia. Bueno, estamos en un punto bien importante de nuestro programa, Hernán, porque hemos estado hablando del pacto. Tú mencionabas que el pacto es un contrato, claro. ¿Cierto? Donde se deben respetar por ambas partes lo establecido. Hay deberes, hay privilegios. Normalmente decimos, si alguien incumple un contrato o un pacto, el otro queda liberado porque la otra persona no cumplió, etcétera. O sea, si no existieran estos pactos en todo ámbito de cosas, obviamente que la vida sería más compleja de lo claro que ya sí. es. Ahora, cuando hablamos de un pacto con Dios, indudablemente también estamos hablando de una relación contractual con Dios que aceptamos voluntariamente. Y donde la desproporción, podríamos decirlo de esta manera, es muy grande porque Dios tiene mucho que ofrecernos y nosotros, ¿qué ofrecemos? O sea, simplemente una vida que está manchada por el pecado, tal como dice la Biblia, y lo agrega el apóstol Pablo. Sin embargo, sería interesante saber si Dios cumple las condiciones del contrato, ¿no? O del pacto. Fíjate que fuimos a la calle, como siempre, y salimos a preguntarle a los amigos a través de nuestra amiga periodista si sentían que alguna vez Dios les había defraudado en algún sentido. No lo hablamos en términos de pacto, pero está inmerso el mismo concepto. Si sentían que Dios les había defraudado. Vamos a escuchar, amigos, qué fue lo que nuestros amigos transeúntes contestaron frente a esta pregunta. Nunca, porque nunca me ha dejado sola. Algunas veces me ha defraudado, otras veces no, pero yo sé muy bien cómo salir adelante y empezar de nuevo. A mí nunca, jamás, porque yo soy cristiano, católico, y lo sigo desde que nací hasta mi edad. Ah, de pronto cuando la muerte de mi mamá, porque yo no quería que ella se muriera y murió muy joven. Tenía como 57 años y siento que me defraudó, pero bueno. Cuando estuve muy enferma, tuve cáncer y eso. Pero después uno vuelve de nuevo a sentir la religión que uno tiene y sigue creyendo en Dios. Porque las cosas pasan y a veces Dios es grande y ya uno igual la ayuda. No. Porque no, porque siempre ha sido benevolente conmigo. No creo. Yo soy bien cristiano y Dios lo que hace en la vida es para siempre, para bien y para mejor. Así, hay que sacar la enseñanza buena de todo, en general. Bueno, ahí estábamos escuchando, viendo, ¿cierto?, a nuestros distintos amigos que fueron entrevistados. Claro. Como siempre, las respuestas nos sorprenden muchas veces. ¿Qué te llamó la atención? ¿Hubo alguien que en particular que dio una respuesta que te parece interesante? Todas fueron interesantes, indudablemente, pero tal vez una más que otra. Claro, me llama la atención que la gente alude a que Dios los defrauda cuando ocurre la muerte. Cuando hay una desgracia. Una desgracia, ya sea una enfermedad, una muerte. En manera especial, la señora que hablaba ahí, ella decía que sentía por el fallecimiento de su madre, muy joven. Llama la atención esto porque las personas piensan que cuando alguien fallece o pasa una desgracia tremenda, es como que Dios no estuviese a su lado. Llama la atención porque Dios, en su palabra, nosotros podemos ver que es en el momento donde más Él quiere estar con nosotros. Claro, ahora me da la impresión que este aspecto que tú estás mencionando justamente revela el desconocimiento un poco de la realidad en la cual nos encontramos como seres humanos en cuanto al pacto que Él quiere hacer con nosotros. Claro. Lo que no tenemos que olvidar que hay un contexto de pecado, así lo llama la Biblia directamente, de desobediencia, y por eso hay consecuencias que habitualmente el ser humano en forma natural, no todos, pero en general, tienden a responsabilizar a Dios. Claro. Frente a esto. La gran pregunta y la típica pregunta, ¿dónde está Dios cuando ocurren las tragedias, por Exacto. ejemplo? Exacto, ¿no? Sí. Que es algo que habitualmente se escucha. ¿Por qué pasa esto? Hay desconocimiento del pacto, me imagino, en cuanto a lo que esto significa y las condiciones en que nosotros nos encontramos. Claro, y de hecho siempre la gente dice, es que Dios es bueno, Dios no quiere, no permite esto, no debiera permitir. Y quizá la gente desconoce el real sentido que Dios tiene de ver la vida, podríamos llamarlo así. Obviamente es muy diferente. Dios ve para nuestra vida, de hecho, nosotros la podemos ver con nuestros ojos, pero Dios ve mucho más allá. Y Él muchas veces toma decisiones en relación a lo que más nos conviene. Hay un versículo ahí en el capítulo 8 del libro de Romanos, el verso 28, que dice que aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Podemos nosotros quizá decir, ¿y cómo me va a ayudar a bien? Poniendo el mismo caso de esta persona, que mi madre muera, que mi madre fallezca. Claro, no lo entendemos en ese momento. Quizá con el tiempo y conociendo a Dios también es otra condición. Al conocer a Dios vamos a poder comprender de por qué sucedieron las cosas y cómo sucedieron. Obviamente no vamos a decir que fue una alegría el momento, fue un momento difícil, complejo, pero sin duda que Dios estuvo ahí y nos ayudó a salir. Y Él nos dará en el tiempo del fin alguna sorpresa quizá. Claro, qué interesante es lo que tú dijiste y me parece que ahí está la clave. Dios estuvo allí, porque tal vez más de alguien se puede estar preguntando en este momento, bueno, ¿y de qué sirve formar parte de un pacto que hacemos con Dios si al final sufrimos las mismas consecuencias? Más de alguien con mucha expectativa está diciendo, bueno, si yo me uno al camino de Dios, probablemente no me va a pasar nada malo. Sin embargo, repito, no tenemos que olvidar, amigos que están acompañándonos, de que vivimos en un mundo que está en pie de guerra. Desde que nacemos, claro, hay una lucha entre el bien y el mal. Y el enemigo de Dios provoca ciertas situaciones que lamentablemente ocurren, muchas veces porque hemos tomado algún tipo de decisión también. Así y viene es. En consecuencia. Y esto hace que finalmente paguemos estas consecuencias y tristemente enrostramos estas consecuencias a Dios. Es lo que el ser humano habitualmente hace. Ahora, tú decías, sí, no solamente agrega, tú decías lo importante, y aquí es donde marca la diferencia. A veces no estamos exentos, muchas veces, de alguna situación, pero Dios ha prometido estar con nosotros en las buenas y en las malas, como así decimos es. Habitualmente. Y me recuerdo, en relación a lo que tú mencionabas, normalmente ocurre esta situación, y lo aboco a un ejemplo bíblico. Por ejemplo, Adán y Eva, cuando ellos pecaron. La gente, cuando ocurren desgracias, le echa la culpa a Dios. Dios, ¿dónde estabas? Dice. Adán y Eva, cuando Eva toma el fruto, ¿verdad? Y después le da a comer a su esposo. Finalmente Dios los busca y les pregunta, ¿comieron del fruto del árbol que les dije que no comiesen? La respuesta principal del hombre, ¿verdad? Dice, la mujer que tú me diste. Claro, como diciendo, en realidad la culpa no es mía, sino que es de la mujer. Tú me la diste, así que parte yo no tengo culpa, tú tienes culpa. Le pregunta a la mujer, ¿verdad? Y la mujer también dice, bueno, la serpiente que tú colocaste ahí, si no lo hubieses colocado, a lo mejor yo no hubiese comido el fruto. Por ende, el ser humano siempre está tratando de justificar y creyendo de que Dios, en otras palabras, desaparece en algún momento, no está con ellos. En los momentos más críticos, pero es al contrario, Dios está ahí y quiere estar ahí de una manera de entregar un consuelo tal, y como la Biblia nos menciona, no como el mundo da, el Dios quiere entregar una paz, no como el mundo da, sino como Él. En esos momentos cuando nosotros nos encontramos quizás con nuestro corazón apretado por alguna situación difícil, Dios desea estar ahí. Él quiere con todas sus fuerzas, pero a veces nosotros le cerramos la puerta en la cara. Nosotros le decimos, Dios, gracias, pero no. No quiero que estés aquí. O ni siquiera me acuerdo de ti porque tú eres el culpable de lo que está sucediendo. ¿Por qué me hiciste esto? O porque, claro. Y finalmente, como tú decías, todo en la vida o la gran parte de las cosas que nosotros vivimos depende de nuestras decisiones. O sea, resumiendo en cuanto a lo que hemos venido diciendo del principio del programa, Dios sí cumple las condiciones del pacto a pesar de la condición de pecado en que nos encontramos. Basta solamente con recordar lo que dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, en este caso David tenía muy claro que Dios cumple las condiciones, repito, en las buenas y en las malas. Uh-huh. Ahora, en el caso de Abraham, por ejemplo, es muy interesante sacar un poco algunas conclusiones, porque Dios hizo un pacto con Abraham, y de hecho Abraham es llamado el padre de la fe, porque a pesar de que él no era perfecto, nunca pretendió serlo, cometió errores como cualquiera de nosotros, sin embargo él cumplió las condiciones del pacto mediante la fe y la obediencia. Claro. Y aquí hay un ejemplo importante para nosotros hoy día también, recordando de que desde la descendencia de Abraham también llegó el linaje de Jesús. O sea, finalmente hay una relación muy directa que el apóstol Pablo se encarga de relacionar y que es tan importante para nosotros. Por algo, el pacto de fe que Dios hizo con Abraham hasta el día de hoy está plenamente vigente, desde el punto de vista que si nosotros creemos por la fe, estamos siendo también hijos de Dios e hijos de Abraham. Así es. Y es interesante que el pacto de Abraham es por fe. Abraham creyó lo que Dios le iba a mencionar, y quisiera compartir con nuestros amigos el pacto de Abraham. Ahí está en el capítulo 12 del libro de Génesis, versículos 1 en adelante. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Era difícil quizá tomar esas decisiones para Abraham, que Dios le dijera, mira, tienes que irte, dejar a tu familia, irte a otro lugar, establecerte en otro sector, porque yo tengo este plan para contigo. Abraham podía decir, pucha, Señor, yo estoy cómodo aquí. Gracias, pero por esta vez dejémoslo pasar. Abraham creyó. Y Abraham, en ese momento, él tomó la decisión. Y fue. Avanzó por fe. Entendemos que hubieron algunos conflictos o dificultades, mejor llamémoslo así, dificultades en el camino en relación a la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Le prometió que iba a bendecir a todo el mundo, que iba a tener una gran, que una gran nación iba a salir desde él, desde su simiente. Pero al parecer Abraham pasaba el tiempo y Abraham no veía los frutos en relación a eso. Cualquier persona podría haber dicho, bueno, Dios se olvidó de su parte del pacto. Yo hasta ahora me fui, hice mi parte, era solamente eso, y ahora le toca a Dios. Comenzaron a pasar los años y al parecer Dios no respondía a Abraham. De hecho, vemos en algún momento dentro de esas dificultades que Abraham quiere ayudarle a Dios. Y él, ¿verdad?, tiene hijos con un plan alternativo. Claro, un plan alternativo que Dios nunca le dijo que lo tomara. Pero él tomó ese plan que a la larga tuvo consecuencias en relación al pueblo de Dios. Bueno, aquí hay algo importante que tú estás mencionando, muy importante diría yo, Hernán, porque el pacto, para que tenga sentido, tiene que estar basado en la fe. Y creo que en el caso puntual de los ejemplos que tenemos, tanto el pacto de Abraham como después, posteriormente, el pacto allí en el monte del Sinaí, tienen sentido si la fe está de por medio jugando el papel que tiene que jugar. Y digo esto porque hay muchos detractores de la ley, que dicen, bueno, ya este pacto no tiene sentido, guardar la ley de Dios hoy día forma parte del antiguo pacto, por lo tanto hoy día ya no tiene mayor valor. Sin embargo, la gente se olvida muchas veces que esto tiene un contexto. Generalmente es Pablo el que habla y que nos produce algún problemita en este sentido de comprensión, pero basta con ir al contexto y uno se va a dar cuenta que el apóstol Pablo está atacando un problema que había en su tiempo, que eran los judíos, que querían judaizar, ¿cierto?, al mismo tiempo a los gentiles, a través de la ley. Para ellos el centro de la salvación era la ley. Exacto. Y se olvidaban de lo que decía Pablo, no entendían o no querían entender lo que Pablo decía, que el centro de la salvación es Cristo. Exacto. Pero que al mismo tiempo Cristo nos lleva a una experiencia de comunión con Él que nos invita a observar y reconocer las condiciones del pacto. O sea, el tema es por dónde yo comienzo y a dónde voy realmente a concluir o voy a conducir mi vida si entiendo perfectamente las condiciones adecuadas del pacto. Claro, en ese sentido ellos eran legalistas, muy apegados a la ley. Y querían que todos fuesen igual, o sea, esa es la forma. Yo me imagino que en algún momento hasta pensaban que la salvación era en relación al cumplimiento de la ley. Y entendemos que la salvación, por ningún motivo, esa salvación que viene de parte de Dios, depende de si yo cumplo o no cumplo, en este caso, los mandamientos. Y quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir. No me malentiendan porque no quiero ser considerado como reformista o que me tachen de otra forma. Estoy diciendo de que la salvación es por gracia. Dios es quien nos otorga y no la otorga en relación a que si yo cumplí o no cumplí la ley. Y ahí es donde se genera quizá un pensamiento de duda en la gente. Yo creo que la gente puede decir, bueno, y entonces si da lo mismo, todos nos vamos a salvar. Pero ahí es donde Dios dice, bueno, existe un pacto. Y ese pacto tiene algunas normas que debemos tratar, intentar, hacer el esfuerzo por cumplir. Porque Dios de esa forma te va a guiar. No es que podamos dejar afuera la ley en esto que la gente llama nuevo pacto. Y la Biblia también señala nuevo pacto. Es el mismo pacto. Y de hecho, una de las cosas que tú mencionaste, Juvenal, cuando Pablo menciona esto, ellos tenían una visión más acabada de los hechos, por el tema de que Jesús ya había venido. Ellos tenían clarita la película, no podían haber dicho, no, esto es así. Quizás los del Antiguo Testamento no veían de forma tangible el pacto, lo veían quizás más lejano porque Jesús no había venido aún. Entonces esa es la, podríamos decir, ese es el meollo del asunto en relación al... Y es importante entenderlo adecuadamente, porque de lo contrario es muy fácil que nosotros nos vayamos a un extremo, claro, o al otro, le demos más importancia a un aspecto descuidando el otro. O sea, recordemos lo que Santiago habla y dice en relación a la fe y las obras, exacto, que van unidas, van de la mano, pero siempre y cuando la justicia de Cristo sea el centro de todo nuestro accionar, tendrá sentido todo lo que nosotros hagamos. Así es. Muy bien, amigos, queremos invitarles para que vayamos a una nueva pausa junto a ustedes, invitarles para que permanezcan también en nuestra sintonía y estamos de regreso prontamente para que vayamos a la parte final de nuestro programa de hoy. Queridos amigos, estamos junto a ustedes en este momento compartiendo nuestro programa Lecciones de la Biblia, un momento ideal, adecuado para que junto a ustedes podamos también darles a conocer una interesante noticia para los que aún no la saben, especialmente los amigos que están recién iniciándose en nuestra sintonía. Se trata de los materiales que Nuevo Tiempo tiene para cada uno de los amigos que deseen profundizar en distintas áreas de la vida cristiana. Y una de ellas, que es muy importante, tiene que ver con la familia. Tengo en mis manos acá, como ustedes pueden apreciar, este material que se llama Familia Feliz, hecho por personas muy capacitadas, pero sobre la base bíblica, y demostrando cuán importante es que hoy día fortalezcamos la familia. Por ejemplo, quisiera invitarles en el capítulo 2, acabo de abrir, elegir con quién me casaré. La mayoría de nosotros, o para la mayoría de nosotros, la vida no alcanza su sentido completo si no podemos compartirla con alguien especial. Interesante este tema, especialmente para los jóvenes que están pensando en unirse en matrimonio. Tenemos también en el capítulo 4 las finanzas domésticas, un tema que indudablemente es relevante. Saber manejar el presupuesto es algo que va a fortalecer enormemente la unidad familiar. Y así una cantidad de temas que ustedes pueden tener al alcance de la mano a través de este material que estamos ofreciendo gratuitamente. Basta con que usted vaya a la información que está apareciendo en pantalla. Y para nosotros va a ser un gusto hacerle llegar este material de manera, como ya dijimos, gratuita. Bueno, Hernán, estamos hablando del pacto, estamos hablando cómo se ha venido desarrollando este pacto a través de la historia. Hemos hablado del pacto con Noé, también el pacto con Abraham, posteriormente el pacto en el Sinaí. Pero también es importante recalcar que en el libro de Jeremías, que es el libro en cuestión que estamos analizando, aparece por primera vez la expresión nuevo pacto y está dentro de un contexto naturalmente. Me gustaría, si es factible, que tú nos puedas leer estos versículos. Están allí en Jeremías 31, del 31 en adelante, pero ¿cómo se expresa Jeremías y por qué habla de un nuevo pacto? Dice así, Jeremías 31, 31 en adelante. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Qué interesante. Aquí hay bastante paño que cortar, como decimos habitualmente, uh-huh, en cuanto a lo que esto significa. Primero que nada, ya lo decíamos, primera vez que se dice o se habla de un nuevo pacto. Estamos hablando de un pacto diferente. Me parece que lo que tú acabas de leer no revela eso, no. Porque establece que el pacto está sobre la misma base, sobre la misma ley de los 10 mandamientos. Así es. ¿En qué sentido y aspecto es un nuevo pacto y por qué? Nosotros podemos hablar de que, en primer lugar, quien da el pacto es Dios. Dios no es una persona como nosotros. Es un ser cambiante. Claro, no, Él no cambia, Él no muda, él dice esto es así y de esa manera es. El pacto que Él dio desde antaño es el mismo que se ha ido repitiendo. Como yo te decía en el bloque anterior, normalmente cuando uno deja de cumplir alguna de las normas que están estipuladas en este contrato, la otra parte tiene la posibilidad de decir, bueno, hasta aquí solamente llegamos porque usted no está cumpliendo su parte. No digamos que Dios hace esa labor, pero como dice el versículo que leímos hace un poquito tiempo atrás, dice que ellos invalidaron el pacto. Cada vez que el pueblo invalidaba el pacto, que olvidaba lo que Dios había prometido, Dios debía volver a reformular de una manera diferente lo mismo que había hecho. Es como enseñarle a un niño algo de diferentes puntos de vista. Siempre la base para el nuevo pacto o para el pacto que estaba anteriormente mencionado iba a ser la ley. Siempre el pacto se iba a cumplir por fe. Nunca Dios varió esas condiciones. Por ende, el nuevo pacto y el antiguo pacto siguen siendo el mismo. Hasta hoy en día y hasta que Jesús venga, el nuevo pacto, tanto como el antiguo pacto, son exactamente los mismos. Dios vuelve a reformularlo y como les decía yo hace un tiempo atrás, es como que Dios tiene que volver a escribir el contrato y decir, bueno, ahora sí te comprometes. Como seres humanos, claro, podemos firmar ahí y decir, sí, nos comprometemos. Nos damos media vuelta, o Dios se dio media vuelta y nosotros desobedecemos. Y eso le pasaba al pueblo en el tiempo de Jeremías. Jeremías les hablaba acerca de volverse a Dios. Tal vez, Hernán, haciendo una relación un poquito para que lo entendamos mejor. Y tú hablabas hace un rato atrás acerca de un contrato de arriendo. Uh-huh. Un contrato de arriendo se puede hacer con un papel, ¿cierto? Entre las partes, arrendador. Exacto. Y arrendatario. Y ponerse de acuerdo que van a cumplir las condiciones de ese arriendo. Uh-huh. Pero una cosa es hacerlo de común acuerdo y respetarlo seguramente, porque a lo mejor son personas conocidas, etcétera, cada uno quiere cumplir las condiciones del pacto. Pero otra cosa es cuando dicen, ¿y por qué no vamos ante un notario? Exacto. Ahora, las condiciones van a ser seguramente y exactamente las mismas. Idénticas, claro. Solamente que ahora va a estar delante de notario. O sea, va a refrendar, va a permitir que esto esté completamente garantizado. Yo lo veo así. Las condiciones del pacto nunca han cambiado, como tú mencionaste. ¿Ah? Es el mismo pacto de siempre. Dios se acerca al ser humano y le ofrece salvación por gracia. Así es. Ahora, el ser humano tiene la libertad de aceptar o no aceptar lo que Dios nos ofrece. En ese sentido, respeta nuestro libre albedrío. Uh-huh. Pero si acepta, la condición es que está sobre la base de esta ley, que es una ley moral, que es un reflejo del carácter de Dios y que permite que nosotros seamos protegidos de un montón de cosas. Así es. Entonces, aquí veo algo muy interesante porque finalmente tú leíste que Jeremías dice que este pacto va ya no va a estar grabado en tablas de piedra, sino que en las tablas del corazón. En el corazón, exacto. ¿Ah? O sea, esto está diciendo, ahora, porque esto también está dentro del contexto que ellos venían volviendo del exilio, después que vivieron toda esta calamidad, después que supieron realmente lo que significa apartarse de los caminos de Dios, ahora ustedes tienen la posibilidad de vivir lo mismo, pero realmente con una fe puesta en Dios a toda prueba. Uh-huh. Entonces, si eso lo trasladamos a nuestra experiencia actual, podríamos decir, yo diría categóricamente, de que Dios ha establecido que este nuevo pacto ahora sea sobre la base de Jesucristo. Así es. Su sangre expiatoria que Él derramó para que por fe en Él estemos dispuestos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo y vivamos una vida ahora que tenga frutos, que vaya creciendo de aquí en adelante. Me da la impresión que esto es como renovar todo, pero sobre la base de los mismos fundamentos. Claro, de hecho es así. Nosotros constantemente estamos fallando este pacto. Constantemente, y yo me atrevo a decir a que diariamente nosotros invalidamos el pacto. Y me imagino que Dios todos los días nuevamente vuelve a hacer un pacto con nosotros. Y eso es lo grandioso de Dios, Juvenal, de que Él no se cansa de que nosotros queramos comprometernos nuevamente con Él. Él nos perdona, si nosotros nos arrepentimos, Él está ahí. Si nosotros queremos volver, Él también va a estar ahí. No es caprichoso, como podríamos decir, podría ser algún ser humano diciendo, no, ya me has defraudado tantas veces que ya no confío en ti. Dios tiene tanto amor para con nosotros que Él vuelve a aceptarnos, vuelve a perdonarnos. Él nos cobija, nos bendice y quiere que nosotros finalmente podamos cumplir ese pacto, las condiciones que nos corresponden a nosotros, obviamente y siempre guiados por su Espíritu Santo para poder hacerlo. Uno de los aspectos con los cuales tuvo que luchar constantemente Jeremías fue precisamente con la falsedad y la mentira. Uh-huh. No faltaba el que se levantaba allí y ofrecía nuevas condiciones de un nuevo pacto, entre comillas. No, si Dios nos va a permitir retornar, decía Ananías en su momento, en 2 años. Y establecía él una especie de pacto ahora unilateral de parte del ser humano sin considerar lo que realmente Dios estaba diciendo de antemano. Ahora, a mí me da la impresión, Hernán, que en la medida en que nosotros vamos conociendo la voluntad de Dios, nos vamos dando cuenta en qué consiste este nuevo pacto. Y finalmente llegamos a la conclusión que no es otra cosa que respetar la voluntad de Dios establecida en su palabra. O sea, la ley de Dios, los 10 mandamientos, hoy día siguen tan plenamente vigentes como antes. Claro. Solamente que tenemos que entender que no podemos guardarlos sin la presencia de Cristo en nuestra vida y su justicia. Exacto. Y poder a través de su Espíritu nos permita obedecer. Sí, hay una escritora muy famosa dentro de nuestro círculo. Ella dice que el esfuerzo humano más el poder divino es lo que nos va a permitir finalmente alcanzar la victoria y cumplir de forma cabal lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Por ende, lo más importante de este nuevo pacto es que Dios está consciente de que necesitamos de una u otra manera conocer lo que Él nos pide, lo que Él quiere que nosotros hagamos, que obviamente Él quiere guiarnos en todo ámbito de nuestras vidas. Por ende, en este contexto y en relación al versículo que leímos hace un momento, Él escribe en nuestra mente, digámoslo así, porque cuando habla del corazón, la Biblia no se está refiriendo a este músculo, sino que en nuestra mente, el corazón es aquel que toma las decisiones, ¿verdad?, de forma clara. Y eso, ahí en ese lugar es donde Dios coloca las leyes de Dios como algo importante. Las leyes de Dios nunca han sido abolidas. Los 10 mandamientos siguen tan vigentes en la antigüedad como hoy en día. Nunca van a cambiar, de hecho van a existir por la eternidad. Dios no cambia. Y si nosotros comprendemos eso, por ejemplo, tomando en consideración que en la antigüedad el mandamiento decía no matar, hoy en día Dios no permite matar, hasta hoy en día. ¿Hay alguna... Si el pacto no existiera o está invalidado, hoy día podríamos hacerlo sin problema, no tendríamos ningún tipo de sanción, a lo mejor sanción cívica, pero no sanción de Dios. Así y es. Eso sería imposible de pensarlo. Así es. Ahora, ya estamos llegando a la parte final, Hernán. Solamente mencionar algo que no podemos dejar de decir, que es tan importante y tan vigente este pacto que Jesús, ¿cierto?, lo restableció a través de un acto, un rito, que después posteriormente el apóstol Pablo se encarga de confirmar, es que es el lavamiento de los pies en la Santa Cena y participar, ¿cierto?, de lo que es el jugo, el pan en primer lugar, y el jugo de la vid. Uh-huh. Y es interesante notar acá cómo este pan representa el cuerpo quebrantado de Jesucristo, el jugo representa su sangre vertida por nosotros. Y Jesucristo dijo que lo tomaremos junto a Él. La siguiente vez, claro. Hasta el momento de su venida. O sea, eso revela que esto está plenamente presente, porque no hay una forma tal vez más, más corta, más simple, pero a la vez tan profunda, de poder establecer la importancia del pacto que no sean estos dos elementos, estos dos símbolos. Sobre la base de lo mismo, ¿qué mensaje te gustaría entregar a ti en este momento, a los amigos televidentes, en relación a cómo Dios espera que nosotros podamos ser participantes de este pacto, recibir las bendiciones, pero también estar dispuestos a vivir una vida de obediencia? Bueno, queridos, mencionarles que Dios, a través de su palabra, nos da a conocer lo que es mejor para cada uno de nosotros. No debemos dudar en ningún sentido en relación a eso. Entendiendo eso, también debemos comprender de que Él estableció principios, normas, los 10 mandamientos, una ley moral, para que pudiésemos tener éxito en nuestra vida, en nuestras relaciones afectivas, en nuestra relación social, al desenvolvernos como personas. Y Él quiere el éxito de nosotros. Él quiere que nosotros podamos obrar conforme a eso. Él no nos va a obligar, obviamente, pero nos aconseja, y esos consejos, si los seguimos en relación a lo que Él nos habla, vamos a tener éxito, vamos a triunfar, vamos a ser hijos de Él, vamos a estar recibiendo sus bendiciones. Obviamente, quizá en algún momento nos costará realizar aquellas labores, cumplir esos mandatos. Pero Dios también estará ahí para darnos fuerza, para ayudarnos a poder cumplirlo. Él quiere que nosotros podamos ser obedientes. Y lo lindo de esto, de este nuevo pacto, es que podemos renovarlo. Si tú en este momento sientes que tú eres quien ha fallado, sabemos que Dios no nos defrauda, Dios no falla. Él vuelve a renovar su pacto, pero en este momento tú quieres decirle: Dios, yo quiero renovar mi pacto contigo. Es posible de que lo podamos hacer a través de una sencilla oración. Yo quiero invitarte a orar ahí donde quiera que tú te encuentres. Si quieres renovar tu pacto con Dios, si tú quieres decirle: Señor, yo quiero acercarme, yo quiero cumplir, yo quiero ser parte de esos privilegios, pero también deseo tener esas responsabilidades y cumplirlas como tú me ordenas. Yo te invito a que podamos hacer una breve oración. Vamos a inclinar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos para orar. Querido Señor, en este momento, al estudiar tu palabra, nos damos cuenta de que tú no cambias. Ese pacto que hiciste en antaño es el mismo pacto, quizá mencionado de forma como nuevo pacto para nosotros, poniendo tus leyes en nuestro corazón, aconsejándonos para un buen vivir. Tú deseas que nosotros podamos cumplir aquello que nos corresponde por el poder de tu Espíritu Santo, y has hecho provisión para que podamos hacerlo. Te pedimos, Señor, si nosotros hemos fallado, si nos hemos alejado de ti, podamos acercarnos de forma confiada en este momento. Y podamos decirte, Señor, que deseamos ser parte de ese nuevo pacto. Deseamos estar contigo cuando tú regreses en las nubes de los cielos. Y si te hemos fallado de forma constante, queremos pedirte perdón. Y en este momento renovamos nuestro pacto, renovamos nuestra vida, renovamos, Señor, nuestro compromiso contigo, para que tú desde hoy en adelante puedas guiarnos. Oramos sin tener mérito, sino solamente confiando en Jesús, nuestro Salvador personal. Amén. Amén. Muy bien, amigos, estamos concluyendo nuestro programa Lecciones de la Biblia. Gracias por habernos acompañado. Gracias también al pastor Hernán Amigo, que ha estado con nosotros. Y por supuesto, deseamos de todo corazón que Dios les bendiga, y será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.